sección 21 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Capítulo 18. Separación de los Estados. Revoluciones. Parte 2. En abril de ese mismo año, 1844, invadió el territorio salvadoreño el expresidente de la República de Centroamérica, don Manuel José Arce, con una pequeña fuerza, llegando hasta Coatepeque, en donde fue derrotado. Se dijo en El Salvador que el gobierno de Guatemala había prestado auxilio al efecto a dicho señor Arce, que residía en la Antigua. Pero el gobierno guatemalteco hizo presente que ningún apoyo había encontrado en él la expedición enunciada. Por el contrario, la había reprobado y prevenido al comandante de Mita que internara al faccioso. No estaba ya bien animado hacia el gobierno guatemalteco el de El Salvador, y penetró en el territorio de Guatemala el presidente Malespín con sus tropas, sin previa declaración de guerra, situándose en Jutiapa y ordenando al general Cabañas que ocupara, como lo hizo ese jefe, la ciudad de Chiquimula. En vista de un hecho tan grave, se movió el general Carrera con un cuerpo de ejército para batirse con Malespín, pero este, disgustado, según se cree, de la insalubridad que en Jutiapa prevalecía, se trasladó con su gente a Chalchuapa, aunque otros aseguran que en ello influyó la noticia de que las fuerzas de Guatemala se disponían a atacar por retaguardia a las de El Salvador. No hubo afortunadamente necesidad de sacrificios de sangre para restablecer la concordia entre ambos países, merced al empeño que con tan generoso fin le cupo en suerte tomar al señor Chamorro, supremo delegado de la Confederación compuesta de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los representantes del llamado gobierno confederal y los de Guatemala suscribieron en la hacienda de Quesada un convenio de paz ratificado en octubre. Aunque el general Cabañas y otros de los llamados morazanistas sirvieron a las órdenes del presidente Malespín cuando éste invadió el territorio guatemalteco, se separaron de él después y desconocieron su autoridad por medio de un pronunciamiento realizado en San Miguel en septiembre del referido año. Malespín dictó enérgicas medidas para castigar a los sediciosos y se puso en marcha con dirección a la ciudad que fue teatro del suceso y de la que huyeron Cabañas, el coronel don Gerardo Barrios y otros de los principales comprometidos. Se refugiaron estos en territorio nicaragüense, pero Malespín solicitó la entrega de los asilados y no tuvo escrúpulo en declarar la guerra a Nicaragua, considerando el gobierno de ese país ligado con aquellos. Los liberales hondureños que estaban en Nicaragua como emigrados entraron en relación con Cabañas y demás morazanistas, y por tal motivo hizo Honduras alianza con El Salvador y preparó su ejército. Al mando del general Malespín marcharon hacia Nicaragua las Fuerzas Unidas de Honduras y El Salvador, y entretanto había sido ya atacado en Nacaome y derrotado el 24 de octubre por secciones de tropas expedicionarias el general Cabañas. No pudo evitarse la guerra, a pesar de los esfuerzos de comisionados nicaragüenses que conferenciaron con Malespín, y avanzando este hacia la ciudad de León, dio principio el 26 de noviembre el ataque de la plaza. Se hace preciso explicar que desde abril de 1843 había concluido en Nicaragua la administración de Buitrago, a quien reemplazó el senador don Juan de Dios Orozco. Este entregó el mando al teniente coronel don Manuel Pérez, elegido por la Asamblea, y del que fue ministro general el licenciado don Francisco Castellón. Se manejó este gobierno con patriotismo, tratando del mejor modo posible la cuestión suscitada entre Nicaragua y Costa Rica por causa del partido de Nicoya, así como la que ocurrió por reclamación de súbditos ingleses. Pérez se separó del poder, encomendándolo al senador don Emiliano Madrid, que estaba dentro de la Plaza de León cuando ésta fue objeto del sitio que le puso el presidente de El Salvador. Aquel era, pues, el gobierno legítimo de Nicaragua en los tristes días del asedio, y no el que, en sentido favorable a Malespín, estaban entonces ejerciendo también, fuera de la ciudad, el senador don Silvestre Selva y su secretario general, el licenciado don José María Estrada. Estos dos últimos y el general don Trinidad Muñoz transigieron con el jefe salvadoreño que les llevó a la guerra y que tantos sacrificios impuso a la infortunada Nicaragua. El ataque de la Plaza de León se prolongó hasta el 24 de enero de 1845, y al concluir en esa fecha la campaña, con el triunfo de los ejércitos aliados de El Salvador y Honduras, quedó convertida en objeto de lástima la ciudad, cubierta de sangre y de cadáveres, y entregada a un espantoso saqueo. Al rendirse la plaza fueron fusilados don Emiliano Madrid, su secretario don Crescencio Navas y otros muchos individuos. no descansaba en cabañas y barrios en sus propósitos de revolución. Al efecto, habían regresado a San Salvador y consiguieron que el vicepresidente don Joaquín Enfrasio Guzmán, honrado y distinguido patriota, desconociese la autoridad de Malespín el 2 de febrero de 1845, con lo que abandonaron precipitadamente el país los principales partidarios del presidente depuesto. Sabedor este de lo ocurrido, se puso en marcha con sus tropas para atacar a sus adversarios. Se había organizado ya en San Salvador una fuerza mandada por Cabañas, quien salió al encuentro del enemigo y sufrió una derrota en Quelepa. Mientras tanto, las cámaras legislativas declaraban nula la elección que para el ejercicio de la presidencia se había hecho en Malespín, y este jefe, viendo que se aproximaban las tropas de Guzmán a San Miguel, abandonó el territorio de El Salvador, en el que ya se encontraba, y tomó el camino de Honduras. El gobierno hondureño, amigo de Malespín, no tuvo obstáculo en prestarse a apoyar a este último en sus planes para recobrar la presidencia que acababa de perder y se decidió a hacer la guerra a El Salvador. Así pues, los ejércitos de uno y otro estado, que poco antes se habían batido juntos y por una causa común en territorio nicaragüense, se colocaban ya en opuestos campos por la criminal ambición de un hombre. Gobernaba en Honduras don Coronado Chávez, sucesor de Ferrera, y en El Salvador el general don Joaquín Eufrasio Guzmán. En Nicaragua estaba ejerciendo el poder don Blas Antonio Sáenz, que debía su puesto al general Malespín, pero en abril declaró la asamblea elegido popular y constitucionalmente director supremo a don José León Sandoval. Ese gobernante y su partido simpatizaban con Honduras, que sostenía a Malespín contra El Salvador. Pero el otro bando era de distinto parecer, porque no olvidaba el atroz comportamiento de dicho Malespín en el asedio de León. Se experimentaba, pues, desasosiego en Nicaragua, y no faltaron allí trastornos que el general Muñoz se encargaba de reprimir, pero el gobierno nicaragüense no tomó parte en la lucha suscitada entre Honduras y El Salvador. Esa lucha se inició con la entrada de fuerzas hondureñas en territorio de El Salvador a fines de abril 1845 y con el movimiento que hizo el general Cabañas, que era el jefe del ejército salvadoreño y se internó hasta Comayagua, donde fue atacado y derrotado por el general don Santos Guardiola. Se siguieron otros hechos de armas hasta que al fin, noviembre 27, se ajustó la paz en Sensenti, firmándose un tratado por representantes de uno y otro país. El general don Joaquín Eufrasio Guzmán, que gobernaba en El Salvador desde la caída de Malespín, fue sustituido en febrero de 1846 por el doctor don Eugenio Aguilar, a quien favoreció la mayoría de votos en las elecciones celebradas. En tiempo del doctor Aguilar se interrumpió la tranquilidad en ese estado por consecuencia de una insurrección que fomentó el obispo Viteri y promovieron los amigos de Malespín. Pero antes de hablar de ese trastorno, debe saberse que desde septiembre de 1842 expidió Gregorio XVI la bula sobre creación de la diócesis de San Salvador, de la que fue el indicado señor Viteri el primer obispo. Mirando este con disgusto el orden de cosas establecido en El Salvador desde la entrada del general Guzmán al poder y dando oídos a la falsa noticia que se hizo circular sobre la pretensa expulsión de que iba a ser objeto por parte del gobierno, apoyó el pronunciamiento que contra el presidente Aguilar realizaron en la capital muchos individuos, mas como la revolución forjada no encontrase eco en la mayoría, tuvo que salir del país y se trasladó a Honduras, consiguiendo en ese estado que el díscolo general Malespín invadiese territorio salvadoreño. Esa invasión, mal urdida, dio por fruto nuevos sacrificios impuestos a El Salvador y la muerte del mismo Malespín el 25 de noviembre de 1846 en el pueblo de San Fernando, donde fue asesinado. El 11 de diciembre de 1844 fue emitida la renuncia que de la presidencia de Guatemala presentó don Mariano Rivera Paz y entró a desempeñarla el general Carrera, pero por causa del descontento manifestado por algunos de sus partidarios políticos hubo de separarse temporalmente del mando en 1845, subrogándole el licenciado don Joaquín Durán y poco después el brigadier don Vicente Cruz. Allanados los obstáculos que Carrera encontraba en el ejercicio del gobierno, asumió de nuevo la presidencia. No había prometido ese jefe una política liberal y expansiva. Se llamó restaurador del orden, sin ofrecer libertades, de suerte que, al no concederlas, no podía tachársele de inconsecuente con su programa. En octubre de 1847, comenzaron a sentirse nuevos trastornos en Guatemala, enderezados a derrocar al partido conservador dominante, pero el general Carrera acudió con tropas en persecución de los que con las armas en la mano lo combatían y puso término a la campaña en julio de 1848, derrotando a sus enemigos en Patsum. Mas como siempre quedaran algunas partidas de disidentes armados y el bando liberal no cesara en el empeño de hostilizarle, dimitió el 15 de agosto el poder ante la Asamblea, y ésta, admitiendo la renuncia el 16, designó en la propia fecha a don Juan Antonio Martínez para que ocupara la primera magistratura. El 18 del mismo agosto salió Carrera de la capital con dirección a México, manifestando que no quería con su presencia servir de obstáculo al imperio de la paz en su patria. Continuó la revolución en Guatemala. Don Juan Antonio Martínez dimitió el poder el 28 de noviembre y la Asamblea nombró para el ejercicio del gobierno a don José Bernardo Escobar, quien dimitió un mes después el cargo, con ocasión de lo cual entró a gobernar el coronel don Mariano Paredes el 18 de enero de 1849. En Yucatán se encontraba el general Carrera en el citado mes de enero de 1849, cuando, cediendo a las instancias que desde Guatemala le hacían sus amigos políticos, se decidió volver al país. Penetró en territorio guatemalteco por el lado de Chiapas, seguido de unos pocos que le acompañaban. Reunió activamente algunas fuerzas y después de ocupar varias plazas importantes, se encaminó a la capital, haciendo su entrada en ella el 7 de agosto y siendo recibido por el presidente Paredes y principales funcionarios del Estado que salieron a encontrarle y felicitarle por su regreso. Es de advertir que si Martínez y Escobar habían gobernado con el Partido Liberal, el coronel Paredes se inclinaba al bando conservador, circunstancia que facilitó la vuelta del general Carrera. Este último quedó entonces en el país como comandante general y en tal concepto emprendió la campaña de pacificación, pues la tranquilidad pública estaba profundamente alterada por causa de las correrías de los montañeses de Oriente y tuvo que luchar más de 2 años para que la paz y el régimen legal recobraran su imperio en Guatemala. Al separarse del gobierno de El Salvador, el doctor don Eugenio Aguilar en 1848 le reemplazó don Doroteo Vasconcelos del Partido Liberal, enemigo del general Carrera, y consiguientemente del Partido Conservador guatemalteco. Aunque a la verdad, muchos de los conservadores de El Salvador, de Honduras y Nicaragua eran también adversarios del mismo Carrera y del bando que éste sostenía. Los liberales salvadoreños se empeñaban en restablecer la República de Centroamérica y el Estado de los Altos, y como considerasen un obstáculo al efecto el general Carrera, ligáronse con el licenciado don Juan Lindo, que mandaba en Honduras desde 1847, para hacer la guerra a Guatemala, pues Lindo había ya abrazado la causa liberal. No estaba Carrera en la presidencia, pero siempre era una importante personalidad en su patria, y el gobierno le confió el mando del ejército destinado a atacar al de El Salvador y Honduras. Encontráronse en las fuerzas beligerantes, 2 de febrero de 1851, en territorio guatemalteco, en un punto denominado La Arada, y allí fueron rechazados los salvadoreños y hondureños después de pelear con su acostumbrado rojo, comandados por don Doroteo Vasconcelos, presidente de El Salvador, quien traía como jefes del ejército aliado a Cabañas, Saguet y otros bien reputados militares. Ese triunfo vino a acrecentar el poder del general Carrera y a restituir la tranquilidad a estos países. Hay una circunstancia que debe tomarse en consideración, y es que el licenciado don Francisco Dueñas, conservador salvadoreño, fue uno de los que más interés tomaron en el sentido de declarar esa guerra a Guatemala, lo que se explica por las rivalidades desde tiempo atrás existentes entre uno y otro país y que hacían que el Partido Conservador de El Salvador no siempre estuviera de acuerdo con el bando que en Guatemala sustentaba análogos principios. A fines del mismo año, octubre de 1851, se expidió en Guatemala, con la denominación de Acta Constitutiva, el Código Político del país, del que formaba parte la liberal ley llamada de Garantías. Fue elaborado ese código por la Asamblea Constituyente, que inició en el anterior septiembre sus trabajos, y con arreglo a lo que en él se dispuso, dábase representación en la Cámara o Cuerpo Legislativo, a la Sociedad Económica, a la Universidad, al Protomedicato, a la Corte de Justicia y a otras corporaciones. Y como la elección de esos diputados era generalmente libre, una vez que en los electores no se hacía sentir el influjo del gobierno, nacía de allí el grupo de representantes independientes que en aquella época hubo, y en el que figuraron don Miguel García Granados, don Manuel Larrabe, el licenciado don Arcadio Estrada y otros de los liberales que en la Cámara combatían el Partido Conservador y que contribuyeron a derrocarlo en 1871. A fines del mismo octubre, 1851, renunció el mando supremo ante la Asamblea el coronel Paredes, y se nombró en su lugar al general Carrera, llamándose así a ese jefe por segunda vez a la primera magistratura, en la que se mantuvo hasta su muerte, pues en 1854 lo proclamaron los pueblos presidente vitalicio. Hay que volver ahora la vista a Honduras para saber lo que por allá ocurría. En enero de 1847 nombró otra vez la Cámara al general Ferrera para el ejercicio del mando supremo, pero no habiendo aceptado aquel la elección, se nombró en su lugar al licenciado don Juan Lindo, hondureño, que ya antes había gobernado en El Salvador y a quien se ha visto como presidente de Honduras, aliado con los salvadoreños para hacer a Guatemala la guerra, que terminó con la batalla de La Arada. Al posicionarse del mando, dirigió a la Cámara un discurso para declarar que le faltaban salud y aptitudes para el acertado ejercicio del poder y que procuraría mantener la paz sin mezclarse en la política interior de los otros estados de Centroamérica. Con Lindo estuvieron al principio, como ministros, los generales Ferrera y Guardiola, de Relaciones Exteriores este último. Establecieronse en ese tiempo escuelas en Honduras por decreto legislativo y púsoselas bajo la vigilancia de los párrocos, lo que se explica por la calidad de conservador que entonces tenía Lindo, pues cuando hizo alianza con Vasconcelos, jefe de El Salvador, para atacar a Guatemala, ya militaba en las filas del bando liberal. En marzo de 1852 ascendió el general don Trinidad Cabañas a la presidencia de Honduras. Amigo de su patria, ese jefe trató de realizar algunas mejoras de pública utilidad, pero hay que convenir en que su administración fue funesta a los hondureños por causa del afán con que trabajó por derrocar al general Carrera, jefe del gobierno de Guatemala. ¿Sería acaso excusable ese empeño si Cabañas hubiera contado con recursos para tal empresa? Pero esta era muy atrevida, dada la superioridad de su adversario. En vez, pues, de trabajar por el afianzamiento del reposo en el interior de su país, levantó fuerzas e invadió en junio de 1853 el territorio guatemalteco, llegando hasta posicionarse de Chiquimula. Pero las tropas de Guatemala, a las órdenes del general don Vicente Serna, lo derrotaron e hicieron retroceder a Honduras. En represalias de la conducta de Cabañas, resolvió Carrera tomar el castillo de Omoa. Púsose en marcha con unos 1,000 hombres, llevando consigo al entonces coronel don José Víctor Zavala, jefe acreditado por su valor. Embarcóse con su gente en Izabal, y cuando estuvo a 2 leguas de la fortaleza que intentaba sorprender y en la que había unos 100 soldados hondureños, desembarcó, quedándose con parte de su tropa a retaguardia y enviando el resto al mando de Zavala, con orden de atacar en el acto al fuerte. La fuerza hondureña del castillo se preparó a la defensa, y el coronel Zavala, arrojado como era, tomaba ya posiciones para operar el peligroso asalto. Cuando llegó el general Carrera, 24 de agosto de 1853, y consiguió que por capitulación se rindiese Omoa. Allí permanecieron unos cuantos días en descanso las tropas de Guatemala, y enseguida regresaron con Carrera y Zavala a la ciudad capital de su país, trayendo como recuerdo de la expedición algunas de las más grandes y pesadas piezas de artillería del fuerte, las que fueron introducidas en pequeñas embarcaciones por el río Motagua, hasta donde fue posible trasladarlas por ese medio. El general Cabañas, al saber la llegada de Carrera a Omoa, movió fuerzas desde Comayagua para combatirlo, pero no pudieron éstas llegar a tiempo al lugar a donde se encaminaban y que está separado de Comayagua por una distancia larga y por un camino fragoso. Desentendióse el general Cabañas de los sacrificios que a su país imponía y envió auxilios de gente armada y dinero a los liberales de Nicaragua que estaban en lucha con el Partido Conservador nicaragüense, y así agotó más y más los recursos de su patria, de suerte que, cuando sus enemigos de Honduras, apoyados por Guatemala, hicieron un esfuerzo para derrocarlo, no pudo ya sostenerse en el poder y cayó en octubre de 1855. El general don Santos Guardiola, conservador, fue elegido en febrero de 1856 para ocupar la presidencia de Honduras y comenzó ya esa sección centroamericana a recobrarse de tan profundos y prolongados padecimientos. En lo que se refiere a la presidencia de El Salvador, hay que manifestar que, después de la jornada de La Arada, no volvió a ejercerla don Doroteo Vasconcelos. Este fue sustituido interinamente por el licenciado don Francisco Dueñas, y en enero de 1852 se confirmó a ese último en el mando por elección popular y para el periodo constitucional de 1852 y 1853. Don José María San Martín fue el sucesor del señor Dueñas y se posesionó del gobierno en febrero de 1854. Inolvidable es ese año para la ciudad de San Salvador por haber sido víctima, el 16 de abril, de un violento terremoto que la dejó casi enteramente arruinada y fue preciso trasladar temporalmente el asiento de los supremos poderes a Cojutepeque. En 1855 terminó el doctor Don Isidro Menéndez los trabajos de codificación que el gobierno de El Salvador le encargó y en los que fue aquel sabio jurisconsulto auxiliado por su próximo deudo, el doctor Don Ignacio Gómez. Es del caso añadir que El Salvador fue la primera sección de Centroamérica que tuvo un código propio, redactado en el país, el penal que decretó la legislatura del Estado el 13 de abril de 1826, y en el que tuvieron desgraciadamente cabida la pena de vergüenza pública, la declaración de infamia y otros castigos inconciliables con las ideas que hoy rigen en materia de justicia criminal. Nicaragua tuvo en 1837 un código penal propio, y más adelante otros cuerpos de derecho, y Costa Rica cedió en 1841 un código llamado General, en el que se contenían el penal y el civil. Las tres secciones centroamericanas de que se acaba de hablar se anticiparon en esos progresos a Guatemala y a Honduras, pues estas últimas, dicho sea de paso, por no consentirlo el orden cronológico, no comenzaron a tener códigos sino en 1877 y 1880 respectivamente, viéndose así libres, lo mismo que los otros tres estados hermanos, de la anarquía en que antes se hallaran en lo que a la legislación concierne. Fin de sección 21.